¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. La de Nelly Omar es una historia paradigmática dentro del universo de la música criolla. Nelly nació lejos de los centros de producción artística y debió contraponerse a todos los mandatos sociales de la época para seguir lo que era su sueño y su convicción, subirse a los escenarios para cantar. La prepotencia de su carácter y la calidad técnica y estilística de sus interpretaciones lograron hacerle un lugar en la gran constelación de estrellas del espectáculo en los años 30 y 40. Su amistad con Eva Duarte y pública adhesión al peronismo le costarían caro. Con el golpe de Estado de 1955, se prohibió toda actividad del justicialismo al punto de prohibirse el uso del apellido del líder e iniciar una persecución sangrienta a las bases del movimiento, algo magistralmente narrado por el periodista Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Lo que podría haber sido una carrera apoteótica quedó así cortada a la mitad. Nelly Omar fue censurada y no pudo continuar trabajando. Tuvo exilios extranjeros y locales, volviendo al campo, y recién en los 70 pudo retomar las grabaciones y los escenarios. En esos años grabó con grupos de guitarras algunos discos que relanzaron su popularidad. Primero con Roberto Grela, pero especialmente con José Canet, la voz de Nelly Omar volvió a relucir en un repertorio criollo, basado fundamentalmente en obras de Ignacio Corsini, Agustín Magaldi y Carlos Gardel. Presentamos hoy, en larga duración, Tristeza Criolla, de Nelly Omar. Las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. La amorosa de ojos negros, ya en tardes de recostada en la tranquera, no espera más el zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas sostén del alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera, su losa impulida y su cruz, el ombú secular. La morocha de ojos negros, ya en tardes de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. La discoteca de Radionauta. Tiene muy lindo color la mariposa liviana, cantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulces gorjeos las aves. Yo solo tengo amargura. El día, flores silvestres el suelo y purezas tiene el cielo que cubre la patria mía. Tiene mucha melodía, campesinos cantares, y calma tienen los mares después de los aquilones. Todos tienen ilusiones, yo solo tengo pesares. Sus flecos la aurora tienen mil encantos presos, dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene sus ternezas, la noche tiene grandezas que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza. regresas. Cuando el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, llegan al alma unos murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlos, el cielo claro de los ojos queda tapado de cerrazón, y en otras veces sin querer se va la mano pa'l facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que apretan el corazón. Y si les echo pa' correrlos a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros. Solo la caña los domina y se los lleva el trote en ancas. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasado. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, a irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que apretan el corazón. El recorrido por un disco completo en su época y su contexto. Nelly Omar nació como Nilda Elvira Batuone en septiembre de 1911. El lugar era un guiño del destino. Se llamaba Estancia La Atrevida. Allí, cerca de la ciudad bonaerense de Guaminí, sus padres trabajaban el campo y su padre llegó a ser capataz. Marcos Batuone, además, era guitarrero vocacional y contaba con amistades notables, como la del dúo que componían Carlos Gardel y José Razzano. Según la propia Nelly, Gardel y Razzano llegaron a conocer su casa y eran compañeros de su padre en el gusto por la música y las carreras de caballos. En 1918, Gardel y Razzano se presentaron en el Teatro de Guaminí y fue el padre de Nelly quien organizó el evento y vendió las entradas. Ese día Nelly se convenció de que quería cantar por el resto de su vida. «Con mis hermanos observábamos todo a través de una ventana», recordaría años más tarde Nelly. Mi padre, como buen italiano de entonces, no nos dejaba mezclarnos con los mayores. Me quedó grabada su imagen, Gardel gordo y peinado con raya al medio. Nelly arrastraría a su hermana Nélida a la devoción por la música y empezarían a presentarse como dúo hasta llegar a Buenos Aires. Hacíamos temas camperos, ritmos de la provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones, decía Nelly. Justamente vamos a escuchar ahora un clásico del repertorio de Nelly Omar, un gato escrito por Francisco Canaro, llamado Esa es mi patria. Seguimos escuchando Tristeza criolla de Nelly Omar. Un maizal, un gorrión, un corral, un jagüel y un ombú, ese es el pago donde nací. Cielo azul, pleno sol, pampa y luz y una voz fraternal,

aviso una cosa. Otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te dais cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, asomate afuera y decime luego si es la primavera. Y bueno, che mama, le tengo una rabia a la primavera borracha de sol. Ya tengo 20 años y nadie me mira metida en el hueco de un rancho de horcón. Llévame pa'l pueblo, que la gente sepa cómo es la ramira de Carabajal. Que vean mi pelo, mi cara, mi cuello, que toquen lo mismo que Santo Tomás. Sabís una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te dais cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Asomate afuera y decime luego si es la primavera. Llévame pa'l pueblo, que siento en las venas subir como fiebre por culpa el calor. Total que te cuesta, caballo tenimo, y en un galopito nos vamos las dos. Llévame pa'l pueblo, comprame una barra grandota de rulle con 10 de rimel. Te juro, mi mamá, pintarme la trompa, los ojos, las uñas, para merecer. Cosa. Otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te dais cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Asomate afuera y decime luego si es la primavera. Larga duración, la magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena, mis labios te hicieron daño. Así, con esta canción que hiciera famosa Agustín Magaldi, termina el lado A de Tristeza Criolla, el disco que Nelly Omar publicó en 1978 junto al grupo de guitarras de José Canet. Durante su camino en la industria del espectáculo, Nelly Omar tuvo que sobreponerse a cada uno de los obstáculos que podían presentársele a una mujer, que encima no tenía tradición porteña. De hecho, Nelly Omar tenía ascendencia indígena. Llegó a Buenos Aires a mediados de la década del 20, un momento de explosión de la ciudad como epicentro de la actividad cultural, incluso a nivel mundial. Eran nuestros años locos y Nelly empezó a trabajar en radioteatros y más tarde con Nélida, su hermana, como dúo de cantoras de canciones criollas. El negocio de entonces, sin embargo, era la radio. Nelly empezó a ser cada vez más solicitada y entró como cancionista al grupo Cuadros Argentinos. Allí conoció a Antonio Molina, con quien se casó en 1935. Fue una desgracia, contó Nelly. Estuve casada 8 años y debí separarme a los 2 meses, pero el cariño por mi suegra, una segunda madre para mí, me lo impidió. Así y todo fueron sus años de despegue. En 1937, una encuesta de la revista Caras y Caretas la eligió como la mejor cancionista y al año siguiente, en el pico de su popularidad, fue a presentarse en un cine de Valentín Alsina. Esa noche, el locutor local tuvo el pésimo gusto de apodarla La Gardel con polleras, un mote misógino que la persiguió toda su vida. Seguimos escuchando Tristeza Criolla, de Nelly Omar. Azul y grana, la aurora en el horizonte, es que viene la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los orzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son 2 luceros que me hieren traicioneros. Ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Allá me voy galopando en mi alazán muy contento, y como estás esperando, atrás voy dejando al viento. Criollita, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son 2 luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Callecita de la plaza vieja, que ni el nombre siquiera te queda. Callecita de las dulces quejas, de los novios allá en tus veredas, de la luna de plata en las rejas, y en las rejas un bal de sureda. Callecita que sabes la pena de la novia buena que tanto esperó. Hoy mi cielo se tornó tristón y gris, y mi canción feliz ya se perdió en la ausencia. Y en las horas del tiempo que pasa llegan ecos de la vieja casa.

la discoteca de Radionauta. Traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Llegados los años 40, el de Nelly Omar ya era un nombre habitual en las radios más escuchadas de Buenos Aires y las salas de concierto. Nelly ya canta sola, puesto que su hermana volvió a Guaminí para seguir la vida que le había sido preestablecida, maternidad y tareas hogareñas. Nelly se rebeló contra eso y se negó a desechar la vida en el espectáculo. Decidió que nunca tendría hijos y que no volvería a casarse con cualquiera. En 1946 se registran sus primeras grabaciones para el sello Odeón, a instancias de Francisco Canaro. Nelly se codeaba con las grandes estrellas del momento, como Libertad Lamarque, Enrique Cadícamo, Aníbal Troilo y Homero Manzi, quien sería su amante y le prometería amor eterno y casamiento, aunque Manzi nunca se atrevería a divorciarse y cumplir su promesa. Por aquellos días, Nelly conoce también a Eva Duarte, con quien compartía dos cosas: su vocación actoral y su gusto por el vuelo. De hecho, Omar y Duarte se conocieron en el Aeroclub de Quilmes, donde iban a aprender a comandar avionetas. Años más tarde, Nelly Omar contaría: una sola vez en mi vida alguien intercedió para que se me permitiera actuar en Radio Splendid. Fue Evita, y no porque yo se lo pidiera. Ella no entendía cómo no me concedían un espacio. Le gustaba cómo cantaba y mucho más que cantara las cosas nuestras. Retribuí ese gesto grabando la milonga La Descamisada y La Marcha es el Pueblo. A partir de 1955, eso le costaría la carrera. La revolución fusiladora le impidió trabajar y Nelly viajó a Uruguay y Venezuela para poder seguir cantando. Empobrecida, se instaló en la casa de su hermana y retomó brevemente el dúo con Nélida, hasta que la apertura democrática de 1973 le permitió volver a cantar. Lo hizo con un poncho, que era la única ropa de escena que tenía en ese momento. Se convertiría en su vestuario icónico y es con él que aparece en la portada de Tristeza Criolla, el disco que estamos escuchando. Seguimos escuchando Tristeza Criolla, de Nelly Omar. Claro caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar. Mientras los pastos amigos que saben mi anhelo, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambetas. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso, parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Así que vi su casita, de puro celoso me sobró el pampero, para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y pa' su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro caminito criollo, florido y soleado. Yo quiero que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar. Aún estás rancho clavado a espaldas de la cuchilla, donde enflora la gramilla de cariños que he sembrado. Como solo y olvidado nadie cuida tus rincones, y como que entre cordones de cardos te veo dormir, hoy te quiero interrumpir el sueño con mis canciones. Te canto, rancho querido, sin reparos ni rodeos, y con modestos gorjeos como canta el renegrido. Para cantarte he pedido elocuencia en la ladera, pues parece que tuviera entre sus pastos escrito un Padre Nuestro, un bendito, que en mi canción tradujera. Años van carcomiendo todo tu techo de paja, y a manera de mortaja el verdín te va cubriendo. Tus paredes van cediendo, aunque no así los horcones, y la cocina de peones es lo primero caído, porque la ausencia ha sentido de guitarras y facones. Hoy te veo abandonado, solo el tero te vigila, y está el galpón de la esquila de sabandijas plagado. Yo que te vi engalanado en tanta reunión campera, como una ofrenda quisiera dejarte ya que he venido. Todo mi afecto escondido en tu agobiada cumbre. Cielo pardo de la pampa majestuosa, de la pampa majestuosa, junto a una mata de carros nació un clavel y una rosa, junto a una mata de cardos nació un clavel y una rosa. Al arrullo del pampero que musita un dulce coro, que musita un dulce coro, ella le dice te quiero, y él le contesta te adoro. Ella le dice te quiero, y él le contesta te adoro. Thank you. los sedosos, el clavel besa la rosa. El clavel besa la rosa y ante ese beso glorioso tiembla la pampa celosa. Y ante ese beso glorioso tiembla la pampa celosa. ¿Quién pudiera ser dichoso como el clavel y la rosa? Larga duración, la discoteca de Radionauta. Ave María, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona? Con esta evocativa canción de amor, cuya letra fue escrita por la propia Nelly Omar, termina Tristeza Criolla, el disco que la cantora bonaerense editó en 1978 por Embassy BMG. El grupo de guitarras que acompañó a Nelly Omar en estas grabaciones es el que comandaba José Canet, el mejor socio artístico que tuvo Omar durante toda su carrera. Nelly venía de grabar junto a Roberto Grela El farol de los gauchos, con el que volvía a escena. En la tapa del long play se la ve joven, sonriente y luminosa. En Tristeza Criolla, que se editó en tiempos de dictadura militar, el disco trae una portada enteramente negra, con Nelly metida en su poncho y cantando una especie de lamento. El país estaba sumido en su hora más oscura, lo que se contraponía con esta nueva posibilidad de cantar para Nelly Omar. En los años subsiguientes apenas sobrevivió con el canto. Recién a fines de los años 90, ya con 86 años, volvió a grabar y salir de gira, cosa que hizo casi hasta su muerte, ocurrida en diciembre de 2013, cuando Nelly tenía 102 años de edad. Para despedirnos de nuestro programa de hoy, agregaremos a la escucha algunas grabaciones que sobrevendrían en 1979, siempre con la dirección musical de José Canet. Primero sonará un vals dedicado a su ciudad natal, Aguaminí. Luego vendrán dos milongas de Homero Manzi, Campo Afuera y Bettinotti. Y para finalizar, una composición de Nelly Omar y José Canet, Catedral al Sur. Presentamos hoy en larga duración Tristeza Criolla, de Nelly Omar. Oh, Guaminí de mi ensueño, dulce ilusión de mi vida, mi corazón no te olvida. Tu amor es sinfonía, tu sol, todo lo tuyo es canción. Siempre estarás en un lugar del corazón. Guaminí, Guaminí de mi ayer, tu recuerdo me invita a volver y al pensar siempre en ti, yo me siento feliz. Imborrable será Guaminí. Oh, Guaminí de mi ensueño, dulce ilusión de mi vida, mi corazón no te olvida. Es armonía tu amor, es sinfonía tu sol, todo lo tuyo es canción. Siempre estarás en un lugar del corazón. Guaminí, Guaminí de mi ayer, tu recuerdo me invita a volver y al pensar siempre en ti, yo me siento feliz.

evocar en la noche sombras que el tiempo llevó. Van surgiendo del olvido las mentas del fallador. La noche de los barrios prolongó un canto de amor, animando tu recuerdo, Petinotti, el fallador. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Revuelva en los archivos de larga duración y sorpréndase. www.radionauta.com.ar. Soy como el rumor del manantial, destino azul de andar y andar. La noche me invita a caminar por un rumor de calles que son recuerdos y algo más. Y siento que estás metido en mí, jirón de Buenos Aires, aquel que obliga a recordar. El cielo pone un tul con su lejano azul que agranda mi inquietud. Y así sin un perdón reviento el corazón por Catedral al sur. Y sigo en mi rodar de negra y andarín, tratando de curar mi loco berretín. Y vuelvo repleto de ilusión, sin recordar siquiera que ya la noche dijo adiós. El cielo pone un tul con su lejano azul que agranda mi inquietud. Y así sin un perdón reviento el corazón por Catedral al sur. Y sigo en mi rodar de neura y andarín, tratando de curar mi loco berretín. Y vuelvo repleto de ilusión, sin recordar siquiera que ya la noche dijo adiós. Soy como el rumor del manantial, destino azul de andar y andar. ¡Que en paz descanse! Larga duración, la discoteca de Radionauta.